15 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Seguimos en Llevar lo Puesto. Y como mencionábamos hace un ratito nomás, Cuba iba a pasar por esta mesa, por estos micrófonos en realidad. Y esto es a raíz de que ayer se aprobó en la ONU una nueva resolución para exigir el fin del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Esto fue en la asamblea número 66 y el resultado, que se llega por vigésima vez, finalizó con 186 votos a favor del fin del bloqueo contra 2 en contra, por supuesto, siempre estando a la cabeza de Estados Unidos e Israel. Estas votaciones comenzaron el 24 de noviembre del 92, cuando una sesión ordinaria de la asamblea aprobó por 59 votos esta resolución en contra del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, que hoy en día se sigue rechazando por parte de la ONU, pero que el poder de Estados Unidos en esa organización permite que este bloqueo continúe. Estamos en comunicación con Vladimir Mirabal Regueiro, él es el segundo jefe de la misión de embajada de Cuba acá en Argentina. Vladimir, buen día. Buenos días, Carolina, ¿cómo andan ustedes? Bien, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, por favor. Vladimir, ¿cuál es la lectura que ustedes hacen de esta situación, digamos, que se repite una y otra vez en el marco, ¿no?, de una crisis internacional que parece que estas cosas no, digamos, no se sienten repercutidas, ¿no? Bueno, mira, efectivamente, como bien tú decías, ayer hubo una nueva victoria de la resistencia, lo diría así. Es de la perseverancia, del apoyo internacional, de la lucha de un pueblo contra la política de bloqueo que tiene Estados Unidos contra Cuba desde hace casi 50 años. Esa victoria cada año es contundente. Recordabas tú el dato de la primera votación, 59 estados a favor. Recordemos que la Asamblea tiene 193. Sí. Y esa votación ha ido escalando y ganando apoyos durante estos años para llegar a la cifra de hoy, 186 con 2 en contra y 3 abstenciones. Esas 3 abstenciones son algo también ya bastante trillado en los últimos años, que son 3 pequeñas islas de la Micronesia del Pacífico Sur, el caso de las Islas Marshall, el estado de Palau y la Micronesia. Sí. Que por supuesto son protectorados de los Estados Unidos y son muy vulnerables a presiones y por supuesto no se suman al ejercicio, pero preferimos que voten en la abstención a que voten a favor de la resolución, así que están en esa posición ambivalente. Es una victoria, Carolina, una victoria sobre todo del pueblo cubano, que ha sabido resistir durante todos estos años a pesar de ese bloqueo. Y exhibir hoy índices socioeconómicos y humanos muy significativos en varias áreas. Vladimir, y no solo. Sí. Buenos días, ¿cómo le va? Federico es mi nombre. ¿Qué tal? Buenos días, Federico. La lucha contra el embargo criminal estadounidense tiene legitimidad desde per se y lo cobró legalidad a partir de las victorias que se dan hace ya varios años, como contaba usted. Al mismo tiempo, lo que nos preguntamos es por qué esto no tiene efectos prácticos. El problema es que las resoluciones que se aprueban en el marco de la Asamblea General no tienen carácter vinculante, a diferencia de las que se aprueban en el Consejo de Seguridad. Ahí está el sustento legal, digamos así, fundamental. Lo que se aprueba en ese marco solamente recomienda, insta, contribuye a formar una opinión, un criterio, pero no obliga a los Estados. Sin embargo, con votaciones tan unánimes, no hay otra votación en el seno de la Asamblea que tenga semejante respaldo desde hace tantos años. Eso es una obligación moral. Más allá de legal, es una obligación moral que tiene el gobierno de los Estados Unidos de acatar la voluntad de la comunidad internacional. Si en algún caso se puede hablar de comunidad internacional, que es un término que se usa bastante livianamente para referirse a criterios. Bueno, en este caso sí tiene validez porque es, bueno, el 99% de los países miembros de la ONU apoyan una política, una línea de acción que es levantar el bloqueo a Cuba. Vladimir, estamos muy contentos de la resolución y de cómo salió. También implica, entiendo, una permanente pérdida o la demostración de una permanente pérdida de la capacidad de influencia de Estados Unidos sobre los restos de los países en la OTAN. En la OTAN, iba a decir, miré el fallido que tuve, tiene que ver en la ONU. Sí, así mismo es. Una de las cosas que demuestra este ejercicio anual, más allá de la fortaleza de las ideas, de la justeza, del criterio del cese del bloqueo, es el aislamiento de los Estados Unidos. Estar votando casi en solitario, solo con la compañía de Israel, su aliado estrecho, no solamente en esta batalla contra Cuba, sino en otras muchas batallas, indica un aislamiento total, una desvergüenza sin límites. Es hora de que el gobierno de Estados Unidos interprete el sentir de la comunidad internacional y haga algo. Ayer, no sé si escucharon la argumentación de la delegación estadounidense, porque antes de la votación hay discursos de los jefes de delegaciones donde exponen su posición ante el voto que van a emitir. Bueno, la inmensa mayoría fueron explicaciones a favor, sí, de levantar el bloqueo y las consideraciones de cada uno de los países de por qué el efecto extraterritorial de este bloqueo los afecta. Pero bueno, la explicación yanqui es la misma desde hace más de 10 años. Empieza diciendo de que este no es un tema para traerlo a la Asamblea, que es un problema bilateral entre Cuba y Estados Unidos. Por lo tanto, ellos van a votar en contra. Fíjate qué elemento más liviano y superficial, cuando todo el mundo sabe que no es así, no es un problema entre Cuba y Estados Unidos, es un problema que afecta a terceros. Claro, es un bloqueo que tiene un efecto muy fuerte extraterritorial. No por gusto, han sido más de 100.000 dólares ya en estos meses recientes, que han sido impuestos como multas a empresas de terceros países, europeas fundamentalmente. Además, Vladimir, según tengo entendido, cualquier producto que entre a Cuba que tenga un porcentaje mínimo de partes que provengan de Estados Unidos, inclusive de licencias que provengan de Estados Unidos, no puede entrar a Cuba o tiene que pagar lo que decía usted, tiene que pagar así un mismo fee a Estados Unidos. Así mismo es, Federico. Mira, no podemos, Cuba, el gobierno cubano ni las entidades cubanas, empresas, no pueden tener cuentas en dólares en bancos en el exterior, porque sus cuentas son embargadas. Eso es una realidad. Nuestras cuentas tienen que ser en euros, tienen que ser en otra moneda, en dólares canadienses. Así, te puedes imaginar cómo se comercia en Cuba con semejantes limitaciones. Los barcos que entren a Cuba, barcos mercantes con mercancías y toquen puerto cubano, por ley estadounidense no pueden tocar puerto de ese país en 6 meses. Eso es en virtud de una ley que se aprobó en 1992 que se llama la ley Torricelli. Bueno, te puedes imaginar la política de desestimulación del comercio que eso implica, porque las pequeñas navieras y medianas, incluso las grandes, se miden para poder transportar una mercancía a Cuba, porque su barco, por lógica, toca alguno de los infinitos puertos que tiene Estados Unidos en la costa este, en la costa oeste. Así, esos dos simples ejemplos te ilustran, más lo que tú decías de hasta un 10% de componentes de Estados Unidos en cualquier mercancía. Puede ser lo mismo de metales, puede ser un tornillo, puede ser un bulón, puede ser cualquier cosa que haya sido hecho no en Estados Unidos, sino con materia prima norteamericana, y ya está prohibido vendérselo a Cuba. Vladimir, te agradecemos mucho la comunicación, seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Estábamos con Vladimir Mirabal Regueiro, segundo jefe de misión de la Embajada de Cuba en la Argentina. Ayer en la ONU se aprobó nuevamente el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, un Estados Unidos que hoy en día está presidido por el Premio Nobel de la Paz.